Según el periódico surcoreano MinPlus, la dirección del movimiento del convenio de paz, integrada por 5 entidades, incluidos el Comité de Medidas Cívico-Social contra la Represión del Orden Público, el Cuerpo de Pastores Cristianos de la Acción por la Paz y la Solidaridad para la Independencia y la Reunificación Pacífica, efectuaron un acto en demanda de la conclusión de un convenio de paz en la cercanía de la Embajada Norteamericana en Seúl el día 10 y destacó la necesidad de concertar sin falta ese acuerdo para la paz de la península coreana. Terminado el acto, los participantes distribuyeron materiales de propaganda para la conclusión de un convenio de paz y desplegaron la campaña de recogida de firmas.